Vengo de regreso ya y traigo un swing. Vengo de regreso ya y traigo un swing. Traigo mi sabor, vengo a pachanguear hasta morir. We'll be right back.